Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Hablando y cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Bien, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Llame al 55 40 26 18 14 en Facebook, en X. En Instagram y demás artilugios nos encuentran como La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina 597-978-5252. Y nuestro sitio web www.lavoladora.org. Sé parte de esta comunidad. Bien. Pues, en estos momentos turbulentos, francamente turbulentos, en los cuales se rompieron las negociaciones muy frágiles que había entre Estados Unidos e Irán, también muy predecible porque el asunto de Donald Trump no es que se le esté agrediendo, sino que simplemente el señor necesita una guerra para sostener el tren de gasto y poder seguir financiando a la gran empresa bélica que tiene en su país. Pero bueno, aquí en México, ¿cómo está sucediendo el asunto? ¿Qué está pasando? ¿Y cómo lo estamos afrontando? Miren ustedes, aquí, como siempre, vienen al caso las grandes personalidades que ha tenido nuestro país. Y aquí quiero resaltar a don Rodrigo Gómez. Es una persona que me he referido varias veces, pero quien verdaderamente merece el calificativo del genio financiero de México. Don Rodrigo nació en Linares, Nuevo León, a fines del siglo XIX. Pues aprendió a leer y escribir, y era una familia de clase media hasta que muere su papá, según supe, de fiebre amarilla. Y a partir de ahí, don Rodrigo se las tiene que ingeniar, comprando y vendiendo cosas, llevándolas a Monterrey, hasta que comienza a trabajar en lo que sería la naciente industria en esa entidad de Nuevo León. Don Rodrigo, desde muy joven, comenzó a dar indicios de ese genio financiero que sería con posterioridad. Y es en el momento en que estalla la revolución, en el cual pues don Rodrigo ya estaba destinado a ser ese gran financiero. Algunos porque las hemos tenido en nuestras manos y otros porque nos han comentado, etcétera, etcétera. Todo mundo supo que en las entidades, en las facciones que se enfrentaron en la revolución, etcétera, etcétera, pues se acuñaron billetes. Billetes que son parte de colecciones importantes, pero que nos hacían ver un problema real de las finanzas en nuestro país. Vamos a retrotraernos al momento en el que conviven, bueno, no conviven, se están enfrentando la Convención Revolucionaria. A la cabeza estaban don Emiliano Zapata y don Doroteo Arango, Pancho Villa, y por el otro lado la fracción constitucionalista de Carranza, Obregón y Calles principalmente. El asunto es que imagínense en el momento en que hay que unificar esa moneda y que todavía estábamos terminando con aquel famoso patrón oro. Hay quienes, en su ingenuidad, por decirlo en una forma bondadosa, piensan que en México eran bonanzas en la época porfiriana, creyendo que las monedas de oro tenían cuño corriente, es decir, iba usted y compraba y pagaba con oro y todo mundo vivía en una época dorada, pero no, eso no es cierto. Imagínese el resto de los países, pues hubieran venido a México, hubieran cambiado su moneda por oro, como sucedió en la conquista y sigue sucediendo, que se cambiaba el oro y la plata por espejitos. Ahorita sigue sucediendo, ahorita vamos a platicar por qué. Y de repente, pues se le pagaba en oro, eso no es cierto. Lo cierto es que las monedas, los billetes, tenían un respaldo, y ese respaldo estaba basado en cantidades de oro depositadas en los bancos, pues fundamentales, que era Fort Knox, aquel banco de la tesorería de Estados Unidos, o el Banco de Inglaterra, etcétera, y esas cantidades respaldaban los billetes. Obviamente, con el advenimiento de las guerras mundiales, la tragedia que sucedió en la República de Weimar al perder Alemania la Primera Guerra Mundial, en la cual, pues, los billetes eran de tal manera insignificantes que la gente necesitaba llevar una carretilla de esos billetes para comprar una hogaza de pan. Imagínense nada más. Suceden estas cosas y detrás de la posición mexicana, que repito, viene con un problema grave interno de la cantidad de billetes. Mi abuela me decía que les decían bilimbiques a esos billetes y una moneda que no tenía un patrón concreto. Es hasta la fundación del Banco de México que se establece ese patrón concreto que va a ser la convertibilidad y el apoyo que le dé la firma del tesorero y del director del Banco de México en esos billetes. Es decir, esos billetes eran una especie de pagarés en los cuales, ya sin establecer el patrón oro, en los cuales el Banco de México, repito, con toda la concepción mercantilista del cheque y del pagaré, básicamente establece y dice: el Banco de México pagará la cantidad de, y venía la denominación del billete con, pues, los motivos alegóricos, que eran muy bonitos, muy comentados. Pagará la cantidad de un peso, no había de dos todavía, 5, 10 pesos, 20 pesos, 50, 100, 500 y 1,000 pesos, esos eran muy raros, al portador. Es decir, el Banco de México se obligaba a pagar esa cantidad al portador, y eso era lo que generaba esa riqueza y generaba que circulara, pues, la economía. Don Rodrigo Gómez, que repito, era muy joven, fue quien logró unificar la convertibilidad de la moneda. Platicaremos en otras ocasiones de estas formas, como sucedió, verdaderamente impresionantes, pero resulta que al final de la Segunda Guerra Mundial se celebra en un hotel en New Hampshire, en Estados Unidos, conocido como Bretton Woods, o sea, como los bosques de Bretón, de Bretaña, se celebra una conferencia del mundo occidental para establecer la valuación de la moneda. Se opina que esa evaluación va a estar fundamentada en el valor del dólar, que era la moneda triunfante, repito, en ese momento, en el hemisferio occidental, y que todos los valores monetarios se van a fijar en su relación con el dólar. Mandan a don Rodrigo Gómez a Bretton Woods, y es quien negocia la convertibilidad de las monedas que no eran de los países poderosos. Y por extensión establece que se debe fijar en un precio determinado, porque, pues, la idea en ese momento muy imperialista era de que en la India, en Australia, en Canadá, etcétera, todo lo que pertenecía al Reino Unido, solo existía la libra. En los países que estuvieran dentro de la esfera francesa, solo era el franco, etcétera, etcétera. Pero al establecerse ya países que tenían cierto prestigio, cierta antigüedad, aunque no independencia económica, pues la convertibilidad de sus monedas quedaba sujeta al precio del dólar. Interesante es, pues, ver cómo alrededor de este alegato de don Rodrigo Gómez sobre la teoría keynesiana, que va a ser la que sustente todos esos acuerdos denominados comúnmente como Bretton Woods. Después de eso se viene la devaluación, la gran devaluación, en el año de 1952. Ya que el don Rodrigo Gómez, que pues ya traía unas credenciales enormes al unificar la moneda, al darle un valor, al establecer la convertibilidad con el dólar, etcétera, etcétera. Y he de decirles, con una escolaridad equivalente a segundo de secundaria. Él era tenedor de libros y tuvo que hacerse economista en la marcha. Entonces llega don Rodrigo Gómez y lo nombran director general del Banco de México. En una cuestión importante, ¿por qué? Porque se estaba desmoronando el país a partir de que cambia la presidencia de Miguel Alemán hacia Adolfo Ruiz Cortines. Y es el momento en el que don Rodrigo Gómez toma el timón de la economía nacional, establece en conjunción con don Antonio Ortiz Mena, que era secretario de Hacienda, establecen la convertibilidad del peso en 12.50 de dólar. Es decir, un dólar costaba 12.50. Esa convertibilidad se dio desde el año 1952 hasta el año 1970, en que muere don Rodrigo Gómez en su escritorio y no aguanta más el país sin la dirección de don Rodrigo y cae en ese momento la siguiente devaluación. No es que haya sido fantástico don Rodrigo, sino que era un hombre que, como desde niño tuvo que salir adelante, aprendió a conocer a la gente. Yo no lo conocí personalmente, pero varios amigos, ya fallecidos también, sobre todo Raúl Ibas. Raúl fue hijo de un gobernador también de Nuevo León, cercano a la familia de don Rodrigo, y Raúl fallece siendo tesorero de la Ciudad de México en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas. De Raúl sí guardo una grata memoria, aún cuando durante un tiempo hubo algunos nubarrones, pero finalmente se hicieron a un lado y fuimos buenos amigos, básicamente a partir de nuestra labor en la Cámara de Diputados. Entonces, Raúl, con quien tenía yo grandes charlas, me comentaba de la idea de don Rodrigo Gómez para manejar la economía. Y era simple. Decía don Rodrigo, a los banqueros hay que traerlos, pero con el puño cerrado. Decía de aquellos banqueros que eran unos sinvergüenzas, lo cual creo que no ha cambiado gran cosa. Y decía que tenían que ser sujetos a un encaje, que así se llamaba, el impuesto por la actividad bancaria. Un encaje del 85%. con una facultad de darles un 5% si se portaba bien. De tal forma que el mínimo de ese encaje legal era el 80% y el máximo el 85% de la captación diaria que tenían los bancos. Llegaban a reclamarle, imagínese, aquel Espinosa Iglesias, Carlos Trullet, Agustín Legorreta, Gustavo Petricholi, Aníbal de Iturbide, Eloy Ballín, aquellos banqueros legendarios, pues llegaban a reclamarle y él les decía indefectiblemente: no, señores, yo soy un empleado del gobierno. Y si tienen ustedes tanto poder económico y tantas influencias, vayan y díganle al presidente. Él seguro me puede correr, pero mientras tanto, aquí se hace lo que yo digo. Y durante ese tiempo se mantuvieron las finanzas sanas del país con ese tipo de 12.50 por dólar y creciendo el país a tasas promedio del 7% anual. Algo así como lo que hace China. Pero lógicamente, pues en México y en aquella época de los 50s y 60s. Pero, pues, ¿a qué viene tanta memoria? Aparte de que decía mi papá que los viejos hablamos de lo que hicimos y los viejos de lo que hubieran hecho. Perdón, y los tontos de lo que hubieran hecho. Y ahora nos encontramos a una cuestión importante. Resulta que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció ayer que se reducían las comisiones por el pago con tarjeta. De la gasolina, es decir, si alguien pagaba su gasolina con tarjeta, tenía que pagar una comisión a los bancos. Comisiones que son del todo injustificadas, porque imagínense, pagar dinero por el dinero que tiene usted en el banco. Pero bueno, así se manejan estas instituciones, etcétera. Porque dijo nuestra presidenta, y aquí lo preocupante, que la idea es reducir el efectivo y establecer lo que llaman la bancarización, es decir, que paguemos con tarjeta. Lógicamente, los bancos, pues felices, porque van a estar manejando todo el dinero directamente. Y esto es grave. Sin duda, el Banco de México en este momento, que lleva 3/4 de hora de abierto el registro de operaciones, el Banco de México sabe exactamente cuánto dinero está circulando, cuánto dinero están captando los bancos, cuánto están soltando, sabe la tasa de interés, etcétera, etcétera. No así la cantidad que está circulando por plástico o por instrumentos de crédito. Lo que en la jerga de la política monetaria se llama M2, M3 y M4. Es decir, no sabemos cuánto dinero debe el país. No sabemos cuánto dinero debemos los ciudadanos mexicanos. Y esas deudas se está pensando que sean manejadas como si fuera el dinero del país. Imagínense el descontrol. Pero ahí les va lo más preocupante, que esos bancos no son mexicanos. Y entonces, el capital que produce, que producimos los mexicanos y que capta el sistema bancario, pues no tiene ningún respaldo en el país y no sabemos a dónde puede ir merced a esta bancarización que se ha anunciado. Uno lo entiende, tampoco es cuestión de decir, ¡ay, qué bárbaros, perdieron la razón! Uno lo entiende. A partir de la pandemia, hubo necesidad de aumentar el efectivo para que la gente hiciera frente a sus obligaciones, porque se veían pues vulneradas con la problemática para trabajar. Pero bueno, continúo en un momento, vamos a detenernos, no le cambien. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, continuamos y estamos platicando acerca del problema de que de repente la predominancia de la circulación de la riqueza en nuestro país estuviese representada por las deudas bancarias y no por el dinero en efectivo. Y decíamos que si bien es cierto que se soltó mucho dinero durante la pandemia para que la gente hiciera frente a las obligaciones, y que ese dinero no ha podido ser regresado por vía del sistema bancario tradicional, lo cual nos indica que la gente confía más en el efectivo que en los bancos. Que la gente siente que si no tiene efectivo, no va a poder asegurar todo lo que es el trabajo diario, que es lo que lo sostiene. Y no falta razón. Pero aquí es el punto. La idea es ir contra la corriente. Puede ser. Pero lo más grave es que ahorita nos encontramos con que los mercados están carísimos. Es decir, en la mañana, normalmente escucho a don Ernesto Farril. Es muy buen consejero en inversiones. Y estaba comentando del tamaño, del costo, del dinero en el mundo. Y prácticamente en el mercado de capitales y de bienes y servicios, encontramos que cuesta 50 veces más captar un dólar. Pero en el mercado tecnológico, representados por las industrias.com y la bolsa se llama Nasdaq, en ese mercado llega hasta el 75%. Claro, aquí no tenemos por qué preocuparnos porque no tenemos industria de tecnología, ¿verdad? Prácticamente pues son unos ingenieros que, a pesar de todo, ahí le andan echando ganas. Pero ese es el punto. Con esa carestía en los mercados y con esa desconfianza de la gente, ¿nos vamos a aventar a bancarizar? Repito, sería un negocio inmenso. Inmenso porque implicaría que no solo el intercambio, es decir, lo que compramos y vendemos todos los días, se viera afectado, sino también lo que se financia a la gente por medio de pensiones, de apoyos, de becas, etcétera, que obviamente caerían directamente a ese sistema bancario y acabarían ahogando la economía. Esperemos que en algo quepa la razón. Pero lógicamente, pensar en ese sentido, cuando está a punto de firmarse un tratado, le llaman de libre comercio, pero un tratado de sumisión con Estados Unidos, pues creo yo que es lo menos recomendable del mundo. Si ya nuestro secretario de Economía, no es que la traigamos contra él, ya cedió los metales estratégicos. Si el señor está a punto de hacer lo mismo con la industria automotriz y con nuestros energéticos, ¿qué podemos esperar? Ya Bretton Woods hace mucho que dejó de tener vigencia. Hace mucho que dejó de tener vigencia el patrón dólar. Y hace mucho que la convertibilidad del dólar se ha vuelto relativa en nuestro país. Y también en el mundo. ¿Por qué? Porque ya los BRICS, aquella unión económica entre las potencias de Brasil, Sudáfrica, la India, China y Rusia, comercian con las monedas de allá mismo. Ese es el punto ahí. ¿Nos vamos a ligar al dólar por la vía de las transacciones económicas? Porque, repito, nuestra banca en su mayoría es una banca extranjera. Ese es el gravísimo problema. Pues, repito, hay que ver las cosas. Y hay que ver las cosas desde un ángulo fundamental. Si algo ha sucedido en nuestro país, ha sido la desaparición absoluta de la economía social. Es decir, la economía manejada por los sindicatos, los ejidos, las comunidades, las cooperativas y las empresas que dependen del trabajo de sus componentes. Ese sector social establecido en el artículo 16 constitucional prácticamente ha sido borrado del mapa. No tiene ninguna expresión en nuestros presupuestos de ingresos y de egresos. En materia política son cada día menos los diputados de ese origen que vienen por ahí. Entonces, ¿qué se piensa? Que ese sector social sea solamente un generador de dinero para el sistema bancario. Hay que entender, el sector social representa el 85% de la población económicamente activa. Que dicho sea de paso, no es correspondientemente estudiada en las escuelas. Hay quien equivale la población económicamente activa a los que trabajan en alguna empresa o que estén afiliados al Seguro Social. Pero, no, señores, la mayoría de la economía de este país la desarrolla la gente con su trabajo. No es el capital financiero, no es la especulación y no es ninguno de los factores que le vienen a vender a la presidencia. Queremos estabilidad. Tiene que ser en el marco de una economía racional y de una economía en la que la gente cree. Piensen ustedes si van a invitar a un banquero a su casa. Pero piensen más si un banquero los va a invitar a su casa. Esa es la gran diferencia. Por mi parte es todo. Me despido, los invito a que nos escuchemos de hoy en 8 a las 9, aquí en Hablando y Cooperando. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.